5, estamos repasando novedades nacionales, actividad económica, la situación en la Argentina. Decimos que en octubre una familia tipo necesitaba 534.498 pesos para satisfacer sus necesidades básicas. Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitaba en octubre del año 2023 534.498 pesos. Bueno, este valor se compone de 200.000 pesos para la canasta alimentaria mínima y 345.000 para otros bienes y servicios básicos. ¿Quién de los que están escuchando esta radio en este momento tiene un sueldo por encima de las 530 lucas? Esta es la compleja realidad argentina que vivimos en estos tiempos y que es lo que queremos debatir con quienes saben, con quienes nos puedan orientar. En este caso, hemos pautado una entrevista con el economista Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que ha sido candidato a presidente por el espacio Principios y Valores, que ha sido secretario de Comercio Interior, una persona que conoce la economía argentina y que lo invitamos al aire de Radio Panamericana. Ya está con nosotros, recibimos. Estimado Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Juan Jacobs de Radio Panamericana lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, la amabilidad para poder, de alguna manera, clarificar en un momento de mucha preocupación en el país, donde vemos que estamos frente a un gobierno que está por asumir, con muchas dudas, con contradicciones, que nos dicen que van a cambiar todo, que van a prender fuego el Banco Central. Los ministros que están designando en economía niegan eso, dicen una cosa, dicen otra. Ahora el presidente electo viaja a Estados Unidos. Todo esto nos da la sensación de que es muy probable que estamos frente a un presidente electo falto de experiencia, falto de profesionalismo. Y la pregunta que le queremos hacer a usted, que sabe, si es que el pueblo argentino debe atenerse a que en los próximos meses finalmente la inflación se dispare, si estamos ya camino a una hiperinflación o a una gran recesión producto del recorte brutal que promete Milei, o en definitiva frente a una estanflación. Todo indica que este gobierno que llega es por lo menos un gobierno poco serio, y con el poco margen de maniobra que tiene, uno podría esperar cualquier cosa. Mire, mucho de lo que usted está diciendo es correcto. También es cierto que es producto del desastre del gobierno de Macri y del desastre del gobierno de Alberto Cristina. Si alguno de esos dos gobiernos hubiese administrado, no digo razonablemente, la cosa pública, no cometiendo los groseros errores que cometieron, Milei simplemente sería un hallazgo para un debate en algún café universitario. ¿Está bien? Pero bueno, el gobierno de Macri fue muy malo, y cuando nadie pensaba que podía empardarse un gobierno tan malo como el de Macri, Alberto y Cristina lo superaron. Este es un gobierno, el que está actualmente es un gobierno que es un asco. Producto, entre otras cosas, de que han administrado la cosa pública con supina ignorancia. Que termina, incluso en la campaña electoral, no explicando quién es Milei. Que si en vez de decir que Milei era Martínez de O, se explicaba, cosa que es errada. Se dedicó Martínez de O, agrandó el Estado y achicó el sector privado. Martínez de O agrandó el Estado y achicó el sector privado, todo al revés de lo que pretende ser Milei. O sea que si alguien no había que compararlo, era con Martínez de O. Pero bueno. Pero una cosa, al punto, sí, una cuestión es lo que Milei dice y lo que Milei realmente va a hacer, porque uno lo ve en Estados Unidos buscando fondos, mayor endeudamiento. En definitiva, es probable que tenga un gobierno como el de Martínez de Hoz que termine agrandando el Estado y el endeudamiento. No es Martínez, en todo caso puede ser Kicillof, que fue el que empezó. ¿Por qué queremos ir allá? Si lo tenemos acá, cuando Kicillof devaluó en el 2014, destruyó los ingresos populares y fue a buscar plata, arregló con el Club de París, arregló con Repsol y fue a negociar con los fondos buitres. no llegó a tiempo, pero fue a negociar con los fondos buitres. El ciclo de endeudamiento de la Argentina después de la década ganada empieza con Kicillof. Sigue con Macri, y uno pensaba que había terminado con Massa. Y ahora apareció Caputo, y yo te digo, mirá, si eso es lo que van a hacer, en realidad lo que termina aconteciendo es que está muerto antes de nacer. Esto es así. Si es que es el Milei pragmático. Si es el Milei revolucionario, que es el que se explicó en la campaña y el que habría que haber analizado con el pueblo, para que no lo votaran las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad. Nadie entiende por qué un general votó un anarquista. ¿Cuál es la gracia de que votes anarquistas en un mundo que prácticamente tiene una guerra en Europa, una guerra en Medio Oriente y un conflicto intenso entre China y Estados Unidos? Y vos votás un anarquista. Bueno, porque nadie se lo explicó. ¿Por qué va a saber un general lo que es el anarcocapitalismo? ¿Por qué lo va a saber un trabajador? Si no es algo que está en el debate cotidiano. ¿O vos te pensás que el 75% de los que votaron a Milei en Córdoba saben lo que es un anarcocapitalismo? No, para nada. Pero nadie se lo explicó. Bueno, votaron a Milei porque estaban hartos de Macri y de Alberto y Cristina. Sí, esa es la realidad. Y del resto de la dirigencia de todos los partidos políticos. Bueno, está bien, si vos querés decir el resto, está perfecto. Pero la realidad es que estaban hartos de Alberto, Cristina y de Macri, que son los que han conducido al país. Si vos querés poner a todos, bueno, a todos, no hay ningún inconveniente. Hasta podés tener razón, pero la realidad es que los que condujeron los gobiernos son los que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Vos me decís, no, también es culpa de Guado de Pedro, de Schiaretti, de bueno, es, la verdad que yo no tengo por qué echarle la culpa de esto a Schiaretti. La verdad, ¿por qué se la vas a echar? ¿Por qué se la vas a echar al gobernador nuevo de Córdoba que va a asumir el 10 de diciembre? Son dirigentes políticos. ¿Por qué le vas a echar la culpa a Yaldo, el gobernador que ganó en Tucumán? O al pibe Vidal, el que ganó en Santa Cruz. No, no me parece, pero bueno, yo acepto tu opinión, que de toda la dirigencia política, entonces Schiaretti se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Y la señora Vigo y todo lo demás, haciéndose cargo de... Bueno, no, a mí me parece que hay que achicar un poco. Es culpa de Macri y culpa de Alberto y Cristina. Digo, en este caso no, porque está claro que Alberto fue presidente porque lo decidió Cristina, ¿no? No es que el hijo levanto la mano que yo soy presidente y todo lo aplaudía. Bueno, esto que no se llegó a explicar, que es el Milei profundo, el Milei revolucionario, anarcocapitalista, que quiere, no cree en los países, no cree en las fronteras, no cree en los gobiernos. Obviamente no hay ninguna soberanía que defender, entonces puede decirle de las Islas Malvinas lo que se le cante y así sucesivamente. No es el que votó la gente. Salí ahora a Córdoba, pero decía, dígame, a ver, ¿qué es un anarcocapitalista que votaron de 7 cordobeses u 8, de 7.5, digo, 75, sobre 10. 7.5 sobre 10. A ver, ¿qué es un anarcocapitalista? Y si encontrás un cordobés que te lo explique, hacemos una fiesta. No, es que es una teoría totalmente alejada de la realidad de un gobierno. Muy bien, totalmente. Muy bien. ¿Y por qué no se explicó durante la campaña? Porque es un gobierno de ignorantes. En vez de explicar que es Martinero, ¿por qué no se explicó esto tan fácil que está diciendo vos? Mire que Milei es un anarcocapitalista, no hay nadie en el mundo, ni siquiera tienen un concejal, ¿cómo vamos a poner un presidente? Ahora, de repente parecería ser que le dio un ataque de pragmatismo, entonces pasó de ser revolucionario a ser pragmático. Ah, bueno, perfecto, y lo contrata Caputo, que es alguien que hasta echó la Lagarde del gobierno, la señora Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario, con un tuit diciendo no estamos de acuerdo en cómo se están administrando las reservas del Banco Central de la República Argentina, lo echó a Caputo en 2 horas. Porque él es un timbero, es un muchacho que no sabe economía. Es un muchacho de las cuevas. Por eso, todo indica que no van a poder resolver el problema de la inflación. Pero ¿qué? No van a poder resolver nada. Si hace 10 años, desde Kicillof para acá, que lo único que hacen es devaluar y endeudarse. Porque el primero que hizo esto fue Kicillof. Kicillof también ganó en su provincia, pero tampoco sabe economía. ¿Cómo lo sabe? Y fíjate el desastre que hizo cuando fue ministro de Economía. Ahora, esta es la verdad histórica. Este ciclo económico comenzó en los 2 últimos años de Cristina. Por eso Cristina también lo aplaudía a Guzmán cuando te vino a contar el acuerdo con los organismos, no con los organismos, sino con los fondos internacionales. ¿No te acordás? Así estaba es. Sentada a su derecha. Cuando Guzmán explicaba tremenda tontería que había arreglado con los con los inversores internacionales que tenían los bonos argentinos. Una bicicleta que nunca termina, es seguir pedaleando la bicicleta y seguir agrandando el agujero. Bueno, la que empezó Kicillof parece que nunca termina. Bueno, hay que terminarla. Ahora, el Milei revolucionario pretendía terminar eso, le voy a poner, fue prender fuego al Banco Central, voy a terminar con el peso, todo eso. Bueno. Ahora, este Milei pragmático no, sigue con la historia. Va a la televisión y dice que necesita un mago de la finanza, entonces que lo elige a Caputo. Que no es un muchacho que domine la disciplina. Pero aparte, es raro que consiga la plata, ¿eh? Que no es fácil. Ya que vos saques un bono del Tesoro y te lo compren, no es fácil, ¿eh? Eso se llama riesgo soberano. Estás al límite, hace rato que estamos al límite. No te dan un peso más. No, bueno, entonces podés tirar un bono en el mercado interno o emitir moneda como hizo Guzmán. Bueno, ya está, eso también se terminó. Ahora viajaron a Estados Unidos. Fue a ver la tumba de un pretendido guía espiritual. A mí me sigue diciendo Milei que es católico, pero suponete que fue todo eso, lo respeto enormemente. Un hombre religioso, lo respeto, de cualquiera sea la religión, lo respeto. Es un hombre de la trascendencia. Ahora, tremendo viaje. Viajar en un avión que nadie sabe quién pagó, que ahora el que lo contrató dice que hicieron una vaquita, ¿lo escuchaste? Sí, sí, sí. O sea, que hicieron una vaquita, o sea que Milei puso $50,000, él, por la de él y por la de la hermana. $25,000 cada uno tuvo que poner. Porque Huertain dice que por primera vez en la historia cada uno se pagó su viaje. Menos el embajador norteamericano. Entonces, Milei tuvo que pagar él a la hermana. Pues la hermana, con todo el cariño que le tengo, no tiene un trabajo conocido como para aparecer con $25,000, ¿no? Bien. Pues, bueno, entonces Milei tuvo que poner 50. Va a ser interesante su declaración jurada, cómo movió la plata. Porque esa plata es blanca. Tiene que salir del patrimonio de Milei y aparecer en la cuenta de la compañía que alquiló el avión. Acá está la transferencia, cada uno... No lo hicimos así, uno juntó la plata. Bueno, muy bien, ¿quién la juntó? Gerardo Huerta, bueno, muy bien, tiene que estar la transferencia de la cuenta de Milei a la cuenta de Gerardo. No la va a mover en efectivo, ¿no? No va a mover la cuenta en pesos, en efectivo. Estamos hablando en dólares porque es para hacer más fácil la cuenta. No, obviamente, no va a ir con 50 millones. Pero bueno, esa plata Milei la tenía que tener en el banco entonces, o en un plazo fijo, en algún lugar. O puede decir, no, me la prestaron. Bueno, muy bien, dame el contrato de mutuo, ¿quién te la prestó? Me la prestó Nequian. Bueno, a ver, Nequian, ¿dónde está el movimiento del préstamo a...? No, bueno, lo saqué de la caja chica. No es así. Por eso, cada vez que hablan, se enroscan más. Ayer almorzó con Clinton, ¿está bien? Sí. Vos sabés que Clinton esos almuerzos los cobra. Ajá. ¿Sabías o no? No. Naturalmente, bueno, sí, es lógico que lo cobre, porque si no, ¿quién lo va a pagar? No, pero lo cobra porque es su trabajo. Claro. Cuesta de 20 a $25,000 un almuerzo con Clinton. Y está bien, es su trabajo, nadie lo niega. No es que vas allá y le dices, che, Clinton, vamos a comer. No, Clinton se levanta, ¿qué tenés que hacer hoy? Le dice Hitler. Voy a facturar que tengo un almuerzo con alguien que vino de Argentina. ¿Y qué? Me pensé que es el presidente. ¿Lo pagaron? Sí. Fíjate en la cuenta si depositaron. Sí, bueno, vamos a comer. Así funciona. Y está bien, yo no lo estoy criticando. Ahora alguien tiene que explicar quién le pagó a Clinton. No es que es gratis el almuerzo ese, ¿eh? Eso trabajan de eso. Cuando van y dan conferencia y vos tenés un almuerzo con Clinton y te sacás una foto, eso es pago. Bueno, lo sabe todo el mundo. De la misma manera, Javier Milei está viviendo en un hotel hace meses. ¿Cómo paga claro, un hotel? Ese hotel es de Elstein, que es el dueño del banco hipotecario en el 40%, el otro 60% es el Estado, o el Poder Ejecutivo. O sea que es socio de Milei. O sea que el socio de Milei le está pagando el hotel. Pero está desordenado, Milei. Tiene que tranquilizarse porque está haciendo una barrabasada tras otra y salen a hablar pavadas. Vos me decís, bueno, entonces hay que iniciarle una causa a Milei, qué sé yo. Me parece que hay que enseñarle estas cosas. Porque es buena persona, la persona que yo conocí hace muchos años atrás. Los conocí en un set de televisión y después seguimos manteniendo una relación. Es una buena persona, no es corrupta, es honesta. Tampoco es un hombre de fortuna, ¿eh? Que puede agarrar $50,000 y pagarle el pasaje a la hermana y de vuelta en 3 días, ¿eh? Te lo garantizo. Cuando tomábamos café, el que lo pagaba era yo, ¿eh? ¿Está claro? Y yo tengo un mayorero de ferretería, ya lo sabés. Uh-huh. Así que no puedo pagar un café, pero no es que... ¿Está bien? O sea que no es que vos decís, mirá, es un hombre de fortuna, que en realidad, ¿viste? No, no. Así que, todo esto, poder dar vuelta a la página, sí, simplemente lo comentamos para que se vea cómo es la historia. Porque si no parece que, viste, parece que del otro lado tienen todas las... No, muchachos, no son, es la vida. Claro, acá está, el patrimonio de la gente, personas que no saben si van a poder cobrar, si van a poder pasar las fiestas, si comprar un pan dulce, más allá del show mediático que vemos, del circo, acá está la preocupación de la gente que ve que de acá a 10 días vamos a tener un presidente que va a estar quizás teniendo su primera experiencia como funcionario público, teniendo que controlar la economía en uno de los momentos más difíciles de la historia. También tiene que pensar la gente que eso es culpa del gobierno de Cristina y de Macri, ¿no? Está bien, pero ¿cómo hacemos? Pero bueno, esto ya está liquidado, un gobierno que le queda una semana. El tema es lo que viene ahora. Y el tema de lo que viene ahora es, si es un Milei revolucionario, nada de lo que él piensa se puede implementar. Alguna cosita, va a bajar la cantidad de ministerios, va a presentar una ley en el Congreso. Que va a ser un gobierno tipo Macri, estimado Guillermo. Va a ser un gobierno como... Eso sería el Milei pragmático. No lo sabemos. Porque por ahí vuelve de Estados Unidos y cambió todo. Vos sabés que el tipo que se deprime, un día está deprimido y otro día está excitado. Uh-huh. ¿Está bien? Bueno, pero no lo sabemos. Hace unos días atrás, el que era el ordenador de toda la economía de Milei se llamaba Ocampo, con el plan dolarizador, ¿no? Sí, ya se bajó, ya bueno, renunció. Ya ahora ya no, bueno, entonces no podés tener la certeza de que sea Caputo, o vos la tenés. Bueno, es lo que se está anunciando, en todo caso, es que no queda otra, porque tampoco van a poder poner a un señor que propone quemar el Banco Central, es impracticable. Estás en presencia de un gobierno breve. Ahí va, ahí queríamos llegar, estimado Guillermo. Si estamos frente a un gobierno con amplias posibilidades de fracasar en el corto plazo, y si de este lado tenemos, bueno, el gobierno como de Massa, que ha sido derrotado, que, bueno, como dice usted, ha fracasado en términos económicos, hay una decepción en la gente, en el pueblo, ni hablar para el caso de Macri, ¿qué le queda al pueblo argentino? ¿Qué pasa con esa dirigencia? ¿Cómo recuperar estructuras? ¿Cómo recuperar un movimiento en la patria que salga a salvar el país? Uno piensa, mucha gente cree que eso va a suceder naturalmente y las cosas no suceden naturalmente. Hace falta que eso alguien se ponga al frente, alguien organice una salida ordenada para el país. No sé si es alguien. Por ahí es una estructura, es una organización. Por ahí no es alguien. Por ahí llegó el momento de que no sea más alguien, ¿no? Por ahí llegó el momento de que sea... Yo, personalmente, creo que hay que tomarnos el tiempo necesario para organizar el movimiento peronista, como movimiento, no como partido, ¿no? Y Perón enseñó que la organización vence el tiempo. Entonces, por ahí no es alguien. ¿Está bien? Por ahí es una estructura de conducción donde sean más importantes las ideas que las personas. Nosotros tenemos una doctrina extraordinaria. Ahora, el problema es que Cristina, allá en el 2013, autorizó la devaluación de Kicillof para el 2014. Y ahí Cristina empezó a cambiar, y entonces la doctrina peronista fue reemplazada por la doctrina socialdemócrata. No, y hoy proponen a Kicillof como la esperanza para reorganizar, reordenar el movimiento. Pero si no es peronista. Igual, pero es lo que están diciendo. ¿Pero quién lo dice? ¿Cristina y sus amigos? ¿Quién lo dice eso? El Partido Justicialista encabeza a Alberto Fernández, no, y todo su estamento. Eso es socialdemócrata, eso no es peronismo. El mismo Alberto Fernández lo dijo. A ver, es Kicillof no es peronista, vos pensás que es peronista. No digo eso, sino que digo que Kicillof hoy lo están presentando como el encargado de dar una esperanza al peronismo de cara a un próximo gobierno nacional. Pero no es cierto, estás mintiendo. No sé por qué decís eso. Es mentira lo que decís. Eso lo dirá a Cristina y a algún amigo de Cristina. El peronismo no dice eso. El peronismo no dice eso. No sé por qué decís eso. Ahí en Córdoba nadie está diciendo eso. Nadie. Y acá en Buenos Aires no conozco mucha gente que diga esto, más allá de los funcionarios de Kicillof. Porque no es peronista. Si no es peronista, no puede conducir el movimiento peronista. Lo mínimo que tenemos que tener los peronistas es que intente conducir el movimiento peronista, si pretende hacerlo individualmente y no colectivamente, es que sea peronista, ¿no? Bueno, Kicillof no es peronista. Hay otros que se dicen peronistas que tampoco lo son, por ejemplo, el gobernador Schiaretti, ¿no? Tampoco es peronista. Bueno, está bien, pero es que vos no me estás diciendo que Schiaretti... No, por eso, por eso. No, sí se ha dicho que, bueno, que Kicillof podía ser la esperanza para plantar un candidato a futuro, un candidato a presidente. No, pero no sé quién dijo eso, eso lo está mintiendo, te vuelvo a decir, no sé de dónde sacaste eso. ¿Te lo habrá dicho algún amigo de Cristina eso? No, la verdad es que no es así. ¿Cómo un peronista va a volver a elegir a alguien que no es peronista? Como pasó con Alberto Fernández. Ahora, el problema es que cuando lo eligió Cristina, Alberto Fernández, ya me parece que había dejado ese peronista también, ¿no? Me parece. Que no es la Cristina que yo conocí cuando trabajamos, obviamente. Obviamente. La época exitosa hacíamos política económica peronista, no socialdemócrata. Y esa eso que vos diciendo que Kicillof es la esperanza, eso es una mentira, eso no es cierto, si no es peronista, ¿qué esperanza va a ser? Mientras la modalidad de poner los candidatos sea nuevamente con un Twitter a dedo, es muy probable que se llegue a estos fracasos y termine otro, el que sea, aunque sea o no sea peronista, ocupando ese espacio, ¿no? Acá hace falta que los candidatos surjan de la gente. Bueno, entonces dejemos hablar de Kicillof. No, por supuesto. Claro que primero se reorganice. Mi idea es que nos reorganicemos todos en una mesa y que lo que tiene que ver con la doctrina peronista, vamos adelante. Y si no tiene que ver con la doctrina peronista, lo dejamos un costado y se lo dejamos a otro espacio político. Nosotros somos peronistas. Y la propuesta que tenemos que hacer es desde nuestra doctrina. Y no es un problema en principio de nombres, es hay que organizarse. Y eso te va a llevar algunas semanas. Ahora, que mientras te estás organizando empiezan estas mentiras de que Kicillof, yo lo digo con toda claridad, no es peronista. No es peronista, Kicillof, ha trabajado con él, lo conozco, hemos hablado. Así que imagínate que lo conozco muy bien a Kicillof. Y aparte, lo vi como gobernó. Lo primero que hizo fue devaluar y hacer pedazo el ingreso de los trabajadores con esa devaluación en el 2014. Así que, alguien que no mira la sociedad de abajo para arriba, pues si vos decís devaluás y subís la retención, no devaluás, nada más. Bueno, hizo un desastre. Sí, se suponía que era una decisión momentánea en aquel momento, era para salir de una situación complicada, ¿no? Que iba, se iba a instaurar... Cuando vos devaluás, ¿pero cómo momentánea? Cuando vos devaluás, devaluás. No, es una situación momentánea, me corté la mano izquierda. ¿Cómo momentánea? ¿Qué me querés decir con momentánea? Que aquella devaluación no expresa el pensamiento profundo de Kicillof. ¿Y quién lo dice eso? Ah, lo tuve que hacer porque no tenía alternativa, pero yo en realidad no lo quería hacer. Bueno, entonces no asumas. Pero mira qué fácil gobernar sería así. Ay, Martínez de... Ay, hice esto pero no quise. Ay, no sabía que estaban torturando gente. Ay, no lo sabía. Ay, mira qué gracioso que ese argumento tuyo. Ah, no tuyo, que te lo contó. No, en realidad no lo quería hacer, pero no tuve alternativa. Mira qué gracioso. Pero eso no es poco serio. No se puede gobernar así, ¿no? Estimado, usted propone seguir nucleándose a partir del espacio Principios y Valores como alternativa a un justicialismo que no está funcionando, cuyas cabezas, como dice, pertenecen a la socialdemocracia. ¿Sigue siendo entonces Principios y Valores la herramienta electoral que se propone para empezar a reconstruir a los sectores populares? La herramienta electoral, bien lo dijiste vos, es Principios y Valores, podría ser el Partido Justicialista si está conducido por un peronista, nos podemos encontrar todos, la estructura organizacional es el movimiento peronista, no el partido. Bien. El movimiento peronista, los peronistas sabemos, si no hay que recuperar la memoria, que la organización del pueblo se da en el movimiento, no en el partido. El partido es la herramienta electoral porque la justicia te lo pide para presentarte elecciones. Pero no es el que organiza el pueblo, eso es para los marxistas, los liberales, para nosotros, viste que los marxistas siempre hablan de un partido, los liberales también, nosotros siempre hablamos del movimiento. Así es. Ahora, el día de la elección te tenés que presentar con un partido, porque te lo exige la Constitución, entonces, como sabiamente vos dijiste, es la herramienta electoral. Pero la organización es el movimiento peronista. y ese movimiento peronista, que es lo que hay que organizar, tiene que tener una mesa suficientemente amplia de todos los sectores, y a su vez, si hay alguien que va a expresar públicamente esas ideas, tiene que ser peronista, ¿no? Hay peronista. Hay pocas semanas para darse ese proceso. Sí, sí, lamentablemente. El tiempo parece ser breve. Sí, lamentablemente creo que tenés razón, dentro de la ley y el orden, tranquilo. Por eso a mí me gustaría el Milei revolucionario, ¿sabes por qué? Porque no defraudo a sus jóvenes. Yo he mantenido algunos debates en los medios con los jóvenes, y vos lo ves cabizbajo, porque Milei prometió una cosa y termina con Caputo. ¿Y cómo se dibujan los jóvenes? Aunque sea, si se va a terminar deprimiendo, que se deprima como un revolucionario. Porque... Y hacer todo lo que hizo para terminar diciendo que Caputo es Gardel, es ridículo esto. Un timbero, Gardel, es ridículo. Alguien que echó el Fondo Monetario, es ridículo. Lo echó el Fondo Monetario, ¿cómo va a ir a hablar con el Fondo Monetario alguien que el propio Fondo Monetario echó? Sí, sí. Ridículo. Bueno, todo ridículo. Por eso te digo, hay un desorden propio de un Milei adolescente en términos económicos. Bueno, que siga, que recupere su rol revolucionario, en paz y en orden, que él se dé cuenta que no puede haber un presidente anarcocapitalista y que constitucionalmente esto se resuelva. Ahora no, en 4 días se dio cuenta que tiene que pasar de ser revolucionario a ser pragmático, bueno, peor todavía. El tipo que lo está acompañando en Estados Unidos lo echó la señora Lagarde. Búsquenlo ahí en internet, van a ver el tuit de la señora Lagarde, y a las 2 horas... fue sectado del Banco Central, por timbero. Sí, nos endeudó, o sea, 100 años. El Fondo Monetario lo echó por timbero. A ver si entendés. Por timbero lo echó. Bueno, no puede ser ningún mago de la finanza. Muy bien, a todos los peronistas cordobeses, a reorganizar el movimiento peronista. Tranquilo, tenemos semanas por delante para hacerlo. Y desde ahí van a salir las mejores conducciones. Vamos a ver cómo es el gobernador electo. Me han hablado muy bien del gobernador electo. Bueno, sí, pero muchos de sus ministros, de quienes iban a ser sus ministros, ya están conformando el gabinete de Milei, como el caso de Osvaldo Jordán. Usted me dirá... Bueno, ese era ministro de Chiaretti. Iba a ser ministro de Yaryora y iba a ser ministro de Milei. Bueno, me habían hablado muy bien, hay que verlo caminar. ¿Está bien? Me hablaron muy bien, hay que verlo caminar. Me hablaron muy bien del gobernador de Tucumán. Obviamente en Formosa tenemos una esperanza importante, en Santa Cruz también. O sea, el peronismo tiene hombres y mujeres en condiciones. Hay que darse el marco organizativo, ¿está bien? Vamos a esperar que asuma el gobernador cordobés a ver para dónde camina. Me han hablado muy bien de eso que vos me decís, Jordano, no lo sabía yo, pero me han hablado muy bien. Estimado, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por alumbrarnos con las ideas. Chao, amigo, hasta luego, hasta la próxima, y a organizar el peronismo. Chao. Hablamos con el economista, quien fue secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.